Este año empezamos a las 19 horas en Asociación Amigos de lo Nuestro, que van a tener una muestra de fotografías de salesianos, así que bueno, desde ya todos invitados. Y de allí vamos a seguir camino hacia el Museo Gardeliano, que va a estar Ángela Cuellar con un cuento muy interesante. Luego vamos a seguir al Museo Salesiano, vamos a pasar por adentro de la Biblioteca Mitre, que siempre le invadimos el espacio, con una muy interesante actuación de una peña, porque la idea es jugar a hacer una especie de viaje en el tiempo. Sí. Entonces, bueno, y vamos a ir recuperando algunas noticias de distintas décadas en cada uno de los museos y de los espacios que vamos visitando. Y bueno, terminamos aquí en el Museo de la Huida del Suelo. Ahora en un ratito estaban llegando los amigos del Museo de la Prefectura, que quisieron también participar, así que bueno, van a venir y van a tener una pequeña presencia. Les vemos, se va a proyectar un audiovisual que lo deben haber visto en la vigilia que hizo la Asociación de Reporteros Gráficos, que es muy interesante, en verdad, y sí. Bueno, nosotros queríamos que estuvieran presentes porque la verdad que tiene que ver también con la historia de nuestra historia reciente, más que nada. Y va a estar el grupo de danzas del Centro Cultural también haciendo toda una representación sobre los años 70 lo que sucedió en esa década tan interesante. Va a estar la gente del Museo Tello, nuevamente con el reclamo del edificio, que bueno, no sabemos si funciona o no, pero al menos que la comunidad tenga conciencia de que los museos seguimos existiendo, que seguimos trabajando para que, bueno, que cada vez podamos ser un poquito más. Te pediría muy rapidito así, decirnos qué hora comienza y... 19 horas en Asociación Amigos de lo Nuestro, Rivadavia 148, enfrente del Correo. Y de allí venimos caminando, es decir, vamos a estar en la asociación, luego vamos a venir al Museo Gardeliano, al Museo Salesiano, a la biblioteca y terminamos aquí arriba, que va a terminar el coro municipal. Bueno, están todos invitados, bueno. Los esperamos.